Como siempre, en este caso quien sigue en la calle es nuestros ojos y nuestra voz en la persona del gato Basile, que en este momento se ha movido y ya no está en la favorita, está en otro barrio populoso. Se ha movido el puntito del Google Maps, ¿viste? Cuando uno va siguiéndole, le hemos puesto un GPS en un lugar donde él no sabe, por suerte, porque lo hicimos cuando él no estaba atento. Y lo chipeamos y sabemos exactamente dónde está. ¿Sabe dónde se lo pusimos? No nos puede engañar. En el culito del mate. Por ejemplo. Ni siquiera sobre su cuerpo, porque sabemos que el gato no se despega del mate. Bueno, no lo va a poder sacar igual porque está ahí. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenas. Hola, hola. Bueno, se cortó. Nos tiene está en tono está buscando el mate, está buscando la base del mate para arrancar. ¿Sabe qué está haciendo? Tenemos otro. Le hemos puesto dos, así que no se preocupe que lo vamos a ubicar. No vamos a revelar el otro lugar, entonces. Tengo una noticia para contarle enseguida, que quizá le sirva. No sé si a usted tiene problemas de plata o no. Yo no. No es mi caso. La verdad. Depende de qué día del mes me lo pregunte. Estamos a 10. ¿Cómo está? Muy mal. Estamos a 10. Usted me preguntaba. Póngase las pilas, Lali. Estamos a 10. Usted me preguntaba el día viernes. Yo le decía, perfecto. Si quiere, le presto plata. Pero le quedan 20 días todavía. Póngase las pilas, muchacha. O sea, ¿qué va a hacer? A puro mate. Y yo me compré una mañanita de 1 kilo, así que así se pasará el mes. Hay gente que la pasa a mate y mate y mate, pero no es mi caso. A mí el mate un poco me relaja. Mire. La zona. Yo sería una de esas gente, porque yo ahora sigo derecho como hasta las 7:30 en la facu. Entonces usted se la busca también. Sí, entonces hay. Y ninguno de mis compas lleva mates. Como, no sé, todos toman mate, pero nadie lleva. Bueno, yo también tengo jornada completa hoy. Arranqué a las 6:30, 7 estuvimos con De Cara al Sol. Ahora estamos aquí en colectivo. Salgo de acá, voy a la escuela, hago mi jornada escolar. 6:30 salgo y 7:20, 7:25 y monedas. Estamos nuevamente aquí, claro, en la Mosquitera. Para hacer no tan en serio con el querido Martín Albarracín. Una nueva edición de este programa humorístico, musical. Nunca los puedo escuchar. Serio, tenemos por ahí, tiramos informaciones muy, muy, muy postas, ¿no? Pero bueno, la otra vez habían capturado una charla entre Cristina y Macri, por la cual él tomó la decisión de dejar, ¿no? De no presentarse. La pasamos en vivo. Quienes escucharon el programa lo pudieron captar, era material ultra exclusivo. No sé cómo lo conseguimos. No sabía pero, eso, mire bueno, usted. Me daba un poco de miedo, la verdad. Sí, me dijo mi compañero que los estuvo escuchando y que le pareció un buen programa. Eso bueno, tiene sus altos y sus bajos. Me preguntó quiénes eran ustedes y les dije. Tampoco vamos a decir bueno, malo, esa categorización, pero bueno, va tomando temperatura. Estamos generando audiencia para nosotros. Imagínese, hace 3 años que no se daba un programa. Claro. Cuando lo hicimos le poníamos todo. Vino un zombie a cantar en vivo en nuestro programa. Imagínese, el zombie que canta tango. Han prometido, o sea, igual. Ese tipo de producción teníamos. Ahora, con los tiempos que tenemos, claro. Bueno, es más musiquita que otra cosa, pero no deja de ser un programa radial, ¿no? Bueno, mientras seguimos buscando o esperando la información, le cuento que hay un ritual para conseguir dinero rápido. Ah, bueno, pero en re breve. En breve se lo cuento. Me lo cuenta. En y que se queden del otro lado si quieren saber cómo obtener la visión. Exactamente. Ahora vamos a lo importante. Y esta vez sí lo tenemos al querido gato Basile ahí en el barrio San Martín, según tengo entendido. ¿Cómo le va, don gato? Bien. Difícil lograr la comunicación a veces. Pero estamos. Lo escuchamos. Pero estamos. Fuerte y claro. Mirá, vos sabés que me voy a retrotraer una conversación que tuvieron antes del corte. Con respecto a Alejo Carpentier, un gran, gran autor de novelas, y adhiera a lo que vos decís, un adelantado del realismo mágico. Podemos ir para atrás, incluso, con Alan Buenos Aires, y hay un montón para... que no es de Alejo Carpentier, claro, no, es de Leopoldo Marechal. Claro. De Leopoldo Marechal, pero Este libro es anterior, gato. El libro este que hizo Carpentier es anterior al de Adán Buenos Aires, que también está categorizado. Sí. Pero también recordar que Alejo Carpentier fue un gran ministro de las primeras gestiones de Fidel Castro en Cuba. Apoyó muchísimo la revolución de lo intelectual, ¿no? Un gran pensador, Y vos sabés que amaba la música. Enorme musicólogo, eso le iba a decir. Sí, sí, tiene un estudios. Un gran crítico, un gran, gran crítico de la música, pero no sabía tocar ningún instrumento. Pero tiene una... Era tiene, como yo, entonces. Póngale, tiene un tiene un estudio, de los primeros estudios que se hizo comparados de musicología de América Latina. Tal cual. ¿No? Que tal cuenta cual. El origen de los distintos ritmos. Sí, un zarpado. Tenemos para hablar todo un programa, Alejo Carpentier. No, es increíble. Era nombrarlo, increíble, nombrarlo como tu para... literatura es extensísima y muy buena, muy muy recomendable. Sí, sí, sí. Te hace pensar muchísimo, muchísimo de la historia americana, sobre todo de los grandes dictadores que tuvo a principios del siglo XX, cómo los criticó también con este realismo mágico. Pero bueno, salgamos de ahí. Por eso lo trajimos, porque es un grande, así que hay que volverlo a traer. Así que bueno, pero cuéntenos ahora dónde anda. Bueno, les cuento, estoy en el... Ahora caminando por el barrio San Martín, porque me equivoqué de colectivo para varias... Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, sería bueno que seguir desarrollando lo que se hace en el barrio La Favorita, que recién escuchábamos a estas personas que tienen este centro comunitario, que está muy bueno lo que hicieron, pero también tienen para contar otra realidad, otra situación que sigue pasando en el barrio La Favorita, que recordemos en realidad es una barriada, son 42 barrios los que hay allí, y que tiene más de 70 años de existencia. Ese lugar se inició con una fábrica que justamente se llamaba La Favorita, a la que arribaban muchos chilenos en un principio, migrantes chilenos para trabajar, y después cuando cierra la fábrica se quedan en el barrio y lo crean. Bueno, escuchemos lo que tenían para contar Juana y demás personas con las que hablábamos recién. Bueno. Estuvimos hablando largo y tendido sobre la situación del barrio, sobre todo el tema del agua. Contanos, ¿cuál es la situación que tiene hoy el barrio con el agua? Bueno, el barrio, como siempre digo, sigue estando en la misma situación de hace 40 años atrás. Nos trae agua un tanque cisterna, dos veces por semana a quienes tenemos pileta, y lunes, miércoles y viernes a quienes tienen tachos. Esos son, si el municipio lo decide así, en algunos casos a veces el municipio decide no mandar agua y no tenemos agua. Y bueno, ya cuando hablamos de la calidad de agua, la verdad que es como media, como que no se puede tomar, pero es lo que tenemos, y hay muchas familias que sí la consumen porque no tienen otra alternativa. Pero sí, cuando es con respecto a la distribución del agua, sentimos que somos los últimos, pero los últimos literal de la fila. El último barrio. Obviamente, imagínate que vi una nota que decía Cornejo que el problema no era del agua, sino de las familias que decidimos venirnos a vivir al Pedemonte, que lo tendríamos que haber planificado antes. El problema es nuestro, de venir a ver acá. No es de un gobierno que no planifica la urbanización. Ajá. No, el problema es nuestro, que decidimos venir acá. Así que es como decirnos, acá tienen su problema, solucionenlo ustedes. Así que bueno, con la nos organizamos en los barrios, porque es como tratamos de llegar a tener algún recurso. Así que bueno, la urbanización está hecha en este barrio, está puesta la red de agua, pero no tenemos agua. Pero no tenemos literal, o sea, ni una gota de agua. El barrio 31 de Mayo no tiene agua con la red que han puesto. ¿Y es un barrio que tiene cuántos años ya? Y tiene más de 40 años este barrio. Que recién nos contaste. Recalco la pregunta porque es importante que no se olvide eso. Y bueno, agua. ¿Con la luz? La luz tampoco, la luz hicimos... O sea, yo recuerdo cuando mis viejos eran jóvenes. Bueno, muy bien, ahí estaba el audio que, bueno, problemas técnicos que siempre suceden, se cortó, pero un poco nos mostraba la realidad de los barrios. ¿Qué está sucediendo con los barrios del Pedemonte, sobre todo el Chayao, Ciudad, en donde no hay agua, ¿no? Sin embargo, uno ve para allá, para el lado de Luján, y el agua pareciera como que sobra, ¿no? Raro. Tal cual, tal cual. Y vos sabés que el barrio La Favorita está a, ¿cuánto? A un kilómetro, ni menos. Digo, un kilómetro son 10 cuadras, como para que nos demos cuenta de dimensiones, ¿no? Y no exagerar. De las puertas del barrio Dalvian. El Dalvian es un barrio privado que tiene tres fuentes en las tres entradas que, principales que tiene, fuentes de agua donde se hace lujosamente una demostración del poder adquisitivo de ese barrio. Y aproximadamente desde el barrio La Favorita, y en ese intervalo hay otro barrio, digamos en la entrada del el camino que va al Chayao, que se llama La Bastilla. Sí. en ese intervalo entre el barrio La Favorita tenemos un montón de barriadas, por dar ejemplo el Sueño de María, que hemos ido un montón de veces, Campos del Molino, otra barriada grande, el barrio 25 de marzo, que es donde nació Abigail Carniel. Bueno, todas esas barriadas tienen grandes problemas de agua, y en La Bastilla, que es esta propuesta privada de hacer un barrio, tienen un campo de golf en los pies de los cerros. Así que imagínate la mala distribución urbanística del derecho al agua, y que contaban recién Juana. Yo no sé si estamos en condiciones de escuchar la segunda parte del audio y ya empezar a cerrar nota. Estamos en eso, Ángel, a propósito de lo que vos mencionabas. De acuerdo a la planificación, hace muchos años, y se viene pujando desde la universidad, desde distintos espacios, en una ley de ordenamiento territorial. Sabemos los intereses inmobiliarios de un montón de barrios que están inmersos también en esta planificación, que no contempla la realidad de las barriadas populares, y también está esta doble vara de que al empresariado no se le habla de falta de planificación. Vos mismo hablabas de fuentes, hablemos también en verano de las grandes piscinas que hay, no solo en barrios privados, sino en casas, en hogares, en el Pedemonte mendocino, en el Chayao, en muchos sectores. Ahora estamos para poder escuchar la continuación del audio, Ángel. Dale. Y, o sea, desde AISAM sería... Desde AISAM, pero ¿cómo es? Dejaron eso ahí y ellos no hacen ni siquiera, por lo menos, pinchar el caño, que también sé que tiene sus dramas. Eso. Vos, no sé, contanos. Sí, con el tema de las cloacas es todo un problema. Cloaca, cuneta, veredas y todo eso ha sido todo un problema, ¿viste? Es como en todos lados, es todo un negocio. Si vos tenés el dinero para hacerlo, lo vas a tener. Claro. No sé, yo tuve uno de los problemas de que me pusieron el caño y no me hicieron, y vivo frente de un colegio, ¿viste? El colegio de San Antonio María Clare, y ahí yo me dejaron el caño a 2,50 metros y no me pusieron ni cámara, ni caños, ni nada. Lo dejaron abajo, entonces tuve que picar, llegar abajo, hacer las conexiones, todo para sacarlo para arriba. Comprar mi cámara, comprar... Es un servicio que dentro de todo en algún momento lo voy a tener que pagar, claro. Como si me lo hubieran hecho ellos. Pero no me lo hicieron ellos, ¿me entiendes? Y lo voy a tener que pagar, sí o sí. Y uno de los que mandaban ahí, de los muchachos, me dice, le digo, no quiero el servicio. Me dice, si no lo querés, hacemos una nota. Pero el caño está y te lo van a cobrar. Vos hagas lo que hagas, te lo van a cobrar porque el caño se pinchó y se puso ahí. Así que acá estamos, en veremos. Hemos hecho muchísimos problemas, muchos vecinos que están, que uno tiene, el vecino tiene cloaca, el de al lado no. El otro tiene agua, el de otro no. El otro tiene cámara, el otro no. Y así, o sea, uno tiene puente, el otro no. Tienen los nichos para los árboles. Yo vivo enfrente, yo no tengo nicho. El vecino sí. Y el del otro lado también. Pero yo no tengo nicho. Claro. ¿Entendés? Tengo un puente que si yo subo mi camioneta al puente, chao. Se destruye el puente, ¿entendés? Lo tengo que tener apuntalado, que tengo que limpiar siempre abajo y todas esas cosas. Demolerlo en algún momento y volverlo a hacer nuevo porque está mal hecho. Y el tema de las cunetas rajadas, se tapan cada 2 por 3, los niveles del. Yo no quiero saber que cuando se inaugure el tema de las obras y todo eso, el tema de las cloacas, va a ser un desastre porque yo con los niveles que hay acá. Bueno, Gracias. No sé si hay algo que se me escape, que haya que contar. yo, bueno, quiero contar esta parte de que la urbanización ha sido muy buena para el barrio, obviamente, el veredas y todo eso, pero yo creo que la planificación de quienes vinieron a hacer la urbanización estaba desde ahí mal hecho, porque se ocupa la plata del Estado como ellos quieren, ¿me entendés? Dejan a familias, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de atrás del barrio, que decidieron ellos decir que estaban en desnivel, entonces no se les colocaba cloaca. Bueno, listo, hicimos reclamos, fuimos con los vecinos, nos paramos ahí en las oficinas, qué sé yo, y dijeron, bueno, listo, sí, le vamos a dar una solución que son los biodigestores. Sí, biodigestores que primero no funcionan bien, que tampoco se los enseñaron a utilizar. Entonces, plata que desde la nación viene para urbanizar un barrio y darle otro aspecto y darle una mejor vida a la familia, termina siendo reclamos y todo por la gente que termina llegando a las obras. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, muy bien. Ahí clarísimo entonces el testimonio de la realidad con la que conviven los vecinos ahí que son vecinos de ciudad, ¿no? Esta Tal ciudad que cual. se vende como una de las más modernas, ¿no? Tal cual. Mira, contaba esto fuera de micrófono, me contaban, pero me decían que lo comente por ahí, porque se había escapado la nota. Hay una ciudad que existe exactamente del parque, donde termina el parque. Sería la avenida, en este caso, esa parte, ¿no? La avenida de la universidad para abajo, y en algunos sectores, porque hay manchones en donde no se acerca la municipalidad, hasta la calle San Martín. Porque de la calle San Martín para abajo también hay abandono. Sobre todo la zona de cuarta sección, y lo que serían las inmediaciones del Hospital Central. O sea que la municipalidad solo pone plata donde hay un turismo y en algunos lugares nada más, porque también hay un turismo clase B. Claro, hay una selección muy intencional de cómo se distribuyen los recursos. No, y también hemos visto, ojo, han salido en los canales hegemónicos, incluso los propios canales hegemónicos lo han cubierto, situaciones de mucha virulencia Sí. con punteros del gobierno de la ciudad y provincial, apretando gente ahí en la zona del barrio La Favorita y en esa zona, ¿no? Ah, tocaste un tema, mirá, Digo, porque otro tema para porque profundizar. no solo es falta de inversión y falta digamos, de la asistencia con los servicios básicos, sino está la otra contrapata, ¿no? Los medios y los punteros cada vez más virulentos, ¿no? Claro, esto responde a una situación fundamental. El barrio La Favorita, toda la barriada, porque vamos a decir barriada, no es. Barrio La Favorita es uno solo, y después hay 41 barrios más. Toda esta barriada es grande, y no lo digo de manera denotativa, de hecho, orgullosamente barriada, ¿no? Claro, sí. Bueno, como por ejemplo la zona del barrio de Escorihuela, por ejemplo, por allá también. Este barrio ahí es una gran productora, y digo real, gran productora de mano de obra popular, sobre todo para las municipalidades, trabajadores municipales, que son gente que están los placeros, la gente que sale, hace recolección de residuos, los que limpian las acequias, hacen la poda. Bueno, mucha gente trabaja para ese sector que vive en estos barrios, pero que tiene que responder políticamente y de manera partidaria a los intendentes. porque si no se quedan sin trabajo, no les mandan agua. Claro. Vienen las razias policiales, vienen los desalojos, vienen las clausuras de negocios. Todo eso que ellos venían a combatir, ¿no? El clientelismo, la dádiva, la corrupción. Claramente. Eso es lo que venían a combatir, supuestamente, ¿no? Bueno. Claramente. Claro. Bueno, todo eso sigue pasando. No importa qué partido político esté gobernando en las municipalidades. Hoy, particularmente, en la municipalidad de Capital, hoy, digo, hace más de dos décadas que viene trabajando el Partido Radical ahí. Pero que las tácticas siguen siendo las mismas que con el peronismo o con cualquier otro partido político. Perfecto, Ángel, toda esta info que nos has traído. Te mandamos un gran abrazo y ¿podemos hablar enseguida también? ¿O cómo hacemos? ¿Qué te parece a vos? Estoy tras la nota de... pienso a ver si nos pueden atender la gente de Atucu. Vamos a ver. que es el gremio de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Si no, bueno, trataré de conseguir lo que pueda y les comento en un ratito. Perfecto, amigo. Bueno, un gran abrazo. Abrazo. Bueno, hablábamos con el Ángel Basile, nuestro compañero corresponsal, quien en este momento se encontraba en el barrio San Martín, ha hecho un recorrido por barrios de ciudad. Nos vamos a ir brevemente un momento musical y quédense del otro lado que vamos a hablar con nuestro compañero Marcos Barroso para poder realizar un análisis de...